Jondía y Salomón y el Buyacá. Llevo tiempo guardando el secreto para decirte esto, mami. Te lo diré cantando, mami, ya tú sabes. Quiero pelearte y aceitar que toda la noche.